Hola Prudencio, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos, Prudencio. Bueno, más que nada, primero felicitaciones porque cuando hay un presidente de comisión vecinal que asume nuevo, habla de un representante elegido por sus vecinos y vecinas, ¿no? Qué honor también para vos eso. Sí, la verdad que es un honor y hace muchos años ya que estamos trabajando en la comisión vecinal de Villa Elisa y bueno, que los vecinos vuelvan a confiar en nosotros, me parece, como vos decís, un honor realmente. Prudencio, ¿cómo es, si tuvieras que describir el barrio Villa Elisa, cuáles son sus características y a dónde va a apuntar esta gestión de esta comisión vecinal? Bueno, mirá, si yo tengo que definir el barrio, me parece un barrio muy tranquilo, de gente común, de gente humilde, que se puede hacer su vivienda propia y con un esfuerzo personal grande. Un barrio muy solidario también, cuando hacemos actividades siempre está presente, ayudando, como por ejemplo el domingo pasado hicimos un bingo solidario donde todo lo recaudado en ese bingo se van a comprar juguetes para agasajar a nuestros niños y niñas de Villa Elisa y de barrios lindantes como Germinal, de Obrera de Construcción, Malvinas, que siempre vienen los chiquitos. Así que el 21 de agosto, en el mes de la niñez, vamos a agasajar a nuestros niños. Prudencio, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Y contanos un poco cómo es el trabajo y qué actividades, qué cosas realizan ustedes desde la comisión para con este barrio. Hola Camila, ¿cómo estás? Bueno, mira, nosotros hace muchos años estamos trabajando nosotros la Comisión Vecinal de Villa Elisa y los que estamos circunstancialmente en la función hoy somos el nexo entre los vecinos y el gobierno municipal. Y bueno, la idea es trabajar por las necesidades de los vecinos, arreglando nuestro salón. Tenemos un salón grande de 20 por 15 de ancho, donde se usa para distintos eventos sociales, para dar clases de folclore, dar clases de gimnasia. Tenemos una buena parrilla, tenemos un merendero, estamos trabajando con agrupaciones sociales, como por ejemplo La Dignidad, que hay muchos chicos que tienen planes sociales y están trabajando en la comisión vecinal. Hoy, por ejemplo, miércoles, todos los miércoles se hace una vianda. Hoy, por ejemplo, hicieron una vianda con canelones para nuestros vecinos. El pan, hacemos un pan casero que también lo amasan los chicos de La Dignidad, que se le entrega con la porción de comida. El pan también a la gente que lo retira para 120 personas, más o menos se está haciendo la vianda únicamente los miércoles. Después tenemos el merendero, ayuda escolar para los chicos. Tenemos ropero comunitario, el trabajo social que toda persona de bien quiera ayudar a los demás, ¿viste? A eso nos dedicamos prácticamente. Sí, los veo como muy coordinados, ¿no? Distinto quizás a la tarea que les toca quizás a uno de a los barrios más nuevos, ¿no? También. Sí, por ahí los barrios más nuevos les falta un poco de experiencia en arrancar, una vez que nosotros hace muchos años, por eso que tenemos una experiencia y tenemos gestión de hace bastante tiempo. Pero bueno, y tenemos el salón propio, un trabajo ya que se viene haciendo muchos años, está bastante, bastante pulido el trabajo que se hace. Y tenemos esa suerte también de tener el salón ese y gente que siempre nos acompaña en la gestión. Vecinos que no son de la comisión directiva y también se acercan a colaborar, gente de afuera que siempre nos llama, como también la extensión universitaria, también nos están ayudando, tenemos una huerta comunitaria también, estamos trabajando, las chicas que hacen panificado, aparte de hacer el pan para el merendero, tienen un stand en el mercado municipal que nos se dio ahí Luciano hablando con él, así que todos los sábados exponen ahí el pan, facturas, lo que ellos hacen, para que los vecinos puedan disfrutar de lo que se hace acá en Villa Elisa. Estamos trabajando bien y la idea es seguir trabajando mancomunadamente, apoyando este gobierno municipal de Luciano, que realmente ha hecho mucho. Como él dice por ahí, que está bajo tierra, por ahí no se reconoce, pero es un esfuerzo grande y nosotros esperamos ahora también lograr algunas cositas para nuestro barrio, como por ejemplo asfalto, un parque, cambiar el parque viejo que tenemos, que son juegos hechos de chapa y por ahí estamos un poquito peligrosos. Claro. Pero bueno, siempre tirando para adelante, apoyando este gobierno que es nacional y popular, como nosotros coincidimos también en ese aspecto, y tirarlo todo junto para adelante. Me parece que es la forma de salir. Ya lo creo. Además, bueno, vos mencionabas barriadas bastante grandes y, claro, teniendo en cuenta, Villa Elisa está rodeado de lo que son, por ejemplo, el barrio Obreros de la Construcción, que lo mencionabas recién, Las Artes, Malvinas Argentinas, San Cayetano. Son una barriada que si bien puede quedarles un poco de paso, como vos decís, en algunos casos también está bueno porque se puede trabajar en conjunto para ellos también. Sí, nosotros... la idea nuestra siempre es trabajar con todas las personas que hacen una labor solidaria de distintos barrios, si tenemos que hacer una actividad o si tenemos que participar en alguna reunión, con, por ejemplo, ayudando en algún momento cuando tiene ese problema ahí en el merendero de Germinal, donde está Miki, que también hemos colaborado con ellos, ¿no? Cuando le donaba mercadería y cosas así para que ellos no podían tener ahí porque se había quemado, le cedimos el espacio nosotros, una comisión vecinal, para que dejen sus cosas acá, hasta que pudieron arreglar su espacio. Bueno, es nuestro trabajo, ser solidarios con los demás, con los vecinos de tanto del barrio como de barrios lindantes. Tal cual. Prudencio, ¿qué significa para vos ser también presidente de esta comisión vecinal? Y para mí es un orgullo, pero... me gustaría, como yo comentaba cuando estuvo Luciano, que estuvo el lunes nos puso en funciones, que uno solo no puede hacer, siempre tiene que tener el apoyo de los vecinos y de la comisión directiva. Pero sí, es un orgullo para mí, pero me gustaría, hemos sumado varios jóvenes, me gustaría ya hacer 2 años más de gestión y ya dejar... y que se incorporen más jóvenes, que tengan este sentimiento solidario también, ayudar sin esperar nada a cambio, siempre con los brazos abiertos. Me parece que ese es el aporte que nosotros podemos dejar, que sean solidarios, que no importa si te critican, si no te critican, seguir laburando, que eso es lo más importante, es el legado que le podemos dejar a nuestros jóvenes. Tal cual. Sí, también pensando, ¿no? El trabajo, como vos lo mencionás, ¿no, Prudencio? Colectivo, ¿no? Pienso en la escucha de los vecinos, de las necesidades y de tratar de buscar una solución y ayudarlos. Sí, seguro. Sí, esa es la idea. La idea de dar una mano, estar a disposición. Con el tema de la pandemia también hicimos hasta acá mujeres del barrio y de otros barrios que se han acercado a hacer barbijo, hasta entregamos hasta 2.000 barbijos que hicimos con el tema de la pandemia y siempre la gente es dispuesta a trabajar y a colaborar cuando es una causa común. Sí, nada más y nada menos. Prudencio, bueno, felicitaciones. ¿Quién te acompaña? ¿Quién más está en esa comisión? Bueno, está de vicepresidenta Marcela Alonso, Esperanza Rodríguez, que hace años que ya estamos juntos, después como secretaria Susana Álvarez, primer vocal titular Pamela Suazo, que son jóvenes que se van incorporando, y bueno, ir dándole la posibilidad que ellos también el día de mañana puedan ocupar los primeros lugares en la comisión vecinal y ya nosotros... hacer el lugar para que sigan los jóvenes. Prudencio, muchísimas gracias por esta comunicación. Ya tenés el contacto ahí del productor para lo que necesites al servicio de los micrófonos aquí de la radio. Bueno, agradecido a ustedes por llamar y sí, cuando ustedes quieran, estamos dispuestos para atenderlos. Muchas gracias. Abrazo.